partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No importa en qué horario estás escuchando este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo la apertura, este programa es válido entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012. Somos, como decimos siempre, cual producto lácteo, como un yogur. Una vez que pasa la fecha de vencimiento, este programa ya no sirve, pero vendrá otro. Eso nos da tranquilidad y satisfacción a todos. Vamos a estar durante 60 minutos, exactamente una hora, compartiendo este humilde y potente programa de radio en el que hay, por un lado, un repaso de algunas de las noticias, algunos de los temas que nos parecen trascendentes aquí en la Argentina y en el mundo. Repasaremos la actualidad política y no política, aunque sería bueno discutir qué significa esto de la no política. Todo de alguna manera es política, ¿no? Es emprendimiento, tiene un punto de vista. Pero vamos a hablar de la sociedad, de los temas de los políticos, de lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, bueno, esos temas que a veces se hace ríspido tratar, pero es importante tratarlos porque en definitiva buena parte de todo el resto de lo que nos ocurre a nosotros y a todo el resto de los seres humanos en el planeta suele tener que ver con los que tienen el poder, ¿no? Este sería un poquito el punto. ¿Quiénes son los que ostentan el poder? Que pueden ser políticos, electos, democráticos, en algunos casos todavía en buena parte del mundo siguen siendo reyes o figuras que han sido teóricamente, nombradas por el destino, por la divinidad, ¿no? Eso depende en cada caso. Y también estarán los poderes económicos que tienen tanta influencia en el mundo. Así que hablaremos de todo eso y escucharemos excelente música y también de lo cotidiano, lo que nos pasa todos los días y que nos llama la atención, nos interesa, nos gusta, nos preocupa. De todo eso en este programa de radio, de opinión, de análisis, de discusión y de debate que compartimos semana tras semana de diferentes maneras. Por un lado, en nuestra página web www.elredondel.com.ar, también en las redes sociales, en Twitter, @elredondel, en facebook.com/elredondel. Y estamos en Skype como El Redondel, estamos en Google Plus como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Nuestra presencia es en todas las redes sociales. Como verán, ahora estamos incluyendo, les cuento, una de las nuevas vedettes en el mundo de las redes sociales, que es Pinterest. Y allí pueden encontrarnos también en pinterest.com/elredondel, que es el espacio para la publicación de imágenes. Así que vamos a hacer también lo nuestro allí en Pinterest y nos pueden seguir y se pueden comunicar con nosotros a través de esta red social también. Y además de escucharnos, si nos siguen y ahí están los links y publicamos cuando hay novedades, además de todo eso, hay una serie de radios que incluyen en su programación este ciclo, semana tras semana. Pueden ver la lista total en nuestra página y queremos darle en esta oportunidad la bienvenida a dos emisoras, a la Dorrego AM1470 de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Allí podés escuchar El Redondel todos los sábados a las 4 de la tarde y en FM Dinámica 96.9 MHz en Esperanza, provincia de Santa Fe, los domingos a las 12. Nuevas radios que están incluyendo en su programación El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Por último, te cuento que tenemos correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar. También estamos en Hotmail como elredondel@hotmail.com para el MSN y para mandarnos mensajes. Como verás, las alternativas son todas para que opines, estés de acuerdo, estés en contra, coincidas, no coincidas, pidas música. Además, obviamente, hay excelentes canciones como la que ya está empezando a sonar aquí en El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Vamos al primer tema musical, sí, exactamente, y después seguimos o empezamos ya con el primer bloque del programa. No te vayas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible night. Y esta es la segunda vez que escuchamos aquí en El Redondel a Fun, esta banda de la ciudad de Nueva York, liderada por Nate Riss, ex integrante de The Format. Hacen rock alternativo. Los escuchamos con We Are Young, el que fue el primer corte de Some Nights. Some Nights es el álbum y también es el nombre de esta canción que estamos oyendo en este momento, el segundo corte de esta placa de Fun, que otra vez está en los primeros puestos de los charts en los Estados Unidos. Primero fue We Are Young, el primer corte, y este segundo corte que da nombre a la placa, Some Nights, está rankeado como uno de los temas más escuchados en Estados Unidos en este momento. Fun, entonces, en El Redondel por segunda vez y ahora con una de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que muchas veces no vas a escucharla. Es muy interesante esto. Hay canciones que, como verás, nunca llegan a América Latina. Por ejemplo, esto de Fun, que se escucha muy poco en las radios y que aquí te proponemos compartirlo en El Redondel. Música bastante interesante, Fun y Some Nights, Algunas Noches. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, estamos en el primer bloque del programa. Pasaron ya 10 minutos desde que comenzamos este encuentro de esta semana, válido entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012. Si nos estás escuchando recién ahora, recordá que estamos en www.elredondel.com.ar. Vamos a repasar algunos de los temas políticos de los que hablaremos en esta semana. No hay muchas grandes novedades, a decir verdad, en cuanto a la política fina. Los medios, tras los cacerolazos de la semana anterior, han seguido varios hablando del tema, las repercusiones, los análisis políticos y periodísticos de las marchas que se dieron en varios puntos del país. Algunos medios están interpretando que el gobierno desistiría con el proyecto de la reelección, proyecto que nunca fue blanqueado oficialmente por el gobierno nacional, sino por algunos dirigentes de segundo o tercero orden, obviamente algunos grupos de la cámpora. Hemos hablado en alguna oportunidad sobre esta idea de la reelección como alternativa que podría llegar a estar pensando tanto Cristina Kirchner como el gobierno, pero también como una alternativa para tratar de mantener el partido justicialista, que el partido no se le desmembre, que fue un poco la reacción que se vivió cuando el mismo Daniel Scioli dijo que ya se pensaba como candidato a presidente y que generó mucho malestar en el gobierno nacional. Sin dudas, más allá de que haya o no haya un intento por reformar la Constitución y permitir una reelección, la hubo también en el gobierno de Carlos Menem, recuerdan, aunque la situación política y económica era muy diferente en aquel momento, pero digo, más allá de este intento verdadero o no, lo que también es verdad es que el gobierno de Cristina Kirchner tiene menos de un año de electo, no tiene el mejor año desde lo económico, definitivamente ha sido un año complejo, es lo que hemos venido hablando, el cepo al dólar, los problemas inflacionarios que también obviamente existen, una desaceleración de la actividad económica y ciertas manifestaciones en la calle que en otro momento no existieron, aunque hay que reconocer también que cada algún tiempo el kirchnerismo ha enfrentado, ¿no?, gente en la calle, desde las marchas de Bloomberg reclamando más seguridad ya por 2004, luego más adelante la protesta del campo, hoy o hace muy poquito estos cacerolazos. Así que el kirchnerismo también ha enfrentado un desgaste en ciertos grupos y en ciertos sectores, y de alguna manera también logró luego superarlos, aun cuando mucha gente creía que iban a ser imposible de remontar. Pero digo, más allá de entonces, volviendo a la idea de la reelección, existirá también, o existen, muchos analistas coinciden en esta idea de tratar de que se genere, se instale la idea de que Cristina podría volver a ser candidata, incluso para que se siga viendo el poder en el Ejecutivo y no se desmembre el poder detrás de otros posibles candidatos, esto más a puertas cerradas del Partido Justicialista, que ya sabemos, el PJ, el Frente para la Victoria, los movimientos, como es el justicialismo, es un movimiento de líder, y una vez que la figura del liderazgo, la figura del líder, empieza a desvanecerse por desgaste, porque le pasó su cuarto de hora, sus 15 minutos de fama, se empieza a buscar otro liderazgo, se empieza a abrir, a desmembrar, y esto podría ser una de las intenciones. Hay que esperar a ver si realmente Yo creo que es muy poco... Estoy más cerca de esta idea. Me parece que solo se va a pensar en el oficialismo seriamente la posibilidad de llamar a una elección para reformar la Constitución si las elecciones legislativas del año que viene, las de medio término, son realmente apabullantes, e incluso creo que lo dudarán aun cuando el Frente para la Victoria haga un buen resultado, porque nada asegura que una elección legislativa buena implique una elección positiva para la selección de constituyentes y una reforma. Puede ser que a la hora de votar la gente vote masivamente a gente que se opone incluso a la reelección y la constitución salga para otro lado. Así que esto por un lado. Cristina Kirchner viaja ahora a la Asamblea General de Naciones Unidas. En el gobierno no han habido demasiadas reacciones frente al cacerolazo, y en la oposición tampoco, porque a decir verdad, quienes de alguna manera más estuvieron dando vuelta por los medios han sido quizás Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Eduardo Madeo, el periodismo disidente. No ha tenido un perfil muy alto la gente de la Unión Cívica Radical y del Frente Amplio Progresista, que han sido los dos partidos con más votos en las últimas elecciones, y algunos con muy pocos votos, ¿no? Hay que recordar el caso de Patricia Bullrich, que se dan estas paradojas con algunos con algunas figuras de la política argentina que no tienen muchos votos, pero se los ve mucho en televisión y en los medios, aun cuando luego la gente no los vota tanto, y viceversa. Otros dirigentes no aparecen tanto, pienso en Hermes Wiener, el segundo en la cantidad de votos a la presidencial, y sin embargo pareciera que tiene menos perfil y menos presencia en los medios de comunicación. Así que ese es sin duda uno de los temas de los que se va a seguir hablando por estas horas, de las repercusiones. La política, vamos a definirlo así, electoral, ya empieza a aparecer en los medios con el posible armado del PRO, la posibilidad de que Mauricio Macri deje la jefatura de gobierno o que Gabriela Michetti se presente en provincia de Buenos Aires. La intención del partido de Macri de abrirse de la capital federal, distrito que gobierna ya por segundo periodo con Mauricio Macri y Vicente López con su primo, pero digamos lograr un mayor espacio, primero más bancas en el Congreso, en la elección legislativa, y posicionar un candidato desde la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante, es todo un desafío para el PRO. De eso ya se viene hablando en los medios. Del resto de los partidos es una incógnita. Pino Solana ya dijo que va a ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Ha generado algo de recelo en el FAP, en el Frente Amplio Progresista. Algunos dijeron, bueno, se cortó solo, esto debería haber sido acordado. Así que ya empieza con mucha anticipación, para mi gusto, a hablarse del armado electoral y de los candidatos. Interpreto que el oficialismo, esto por un estilo muy kirchnerista, no nos vamos a enterar claramente de quiénes serán candidatos a qué y qué tipo de candidatos cierren las listas, como ha sucedido ya varias veces. Y otro de los temas de los que se está hablando y se va a seguir hablando es sobre la ley de medios, el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, ahora con una serie de spots y de manifestaciones públicas, tanto del gobierno, todo esto en relación al 7D, al famoso 7 de diciembre, la fecha en la que la Corte Suprema de Justicia dice que queda suspendida una cautelar interpuesta por el Grupo Clarín. Y acá empieza la interpretación. El Grupo Clarín dice que no pasa nada, el Gobierno Nacional dice que a partir de esa fecha ya se han cumplido los plazos legales y el grupo debería desinvertir las muchas licencias de medios y de sistemas de cable que tiene en todo el país. De eso se va a hablar por estas horas, especialmente de un lado y del otro del conflicto, del Grupo Clarín, muy involucrado obviamente con esta visión, y también desde el gobierno en este enfrentamiento del que somos partícipes o testigos, no sé cómo llamarlo, un poco todo desde hace ya bastante tiempo. Sea como fuere, los rumores, varias publicaciones, varios diarios, varios periodistas, lo que plantean es que el objetivo del gobierno nacional sería acordar con el resto de los grupos empresarios. Hay que recordar que, por supuesto, la ley de medios no deja en infracción solo al grupo Clarín. Prácticamente todos los grandes grupos de medios, desde el grupo Vila Manzano al grupo Telefónica, prácticamente todos están violando la nueva ley y aparentemente el proyecto, la intención del gobierno sería acordar que todos estos, el resto de los grupos hagan su planificación. Es una planificación para las ventas de un número de licencias para quedarse con lo que estipula la ley, con la intención de que para cuando llegue diciembre, el único que quede en soledad por no haber reconocido al AFSCA y por no haber hecho su propuesta de desinversión en distintas licencias, sea el Grupo Clarín, que aparentemente esta es la política empresarial que ha decidido tomar, porque de hecho en los spots dice que por el momento nada pasa. Habrá que ver si hay también algún otro tipo de resolución de la Corte, porque nuevamente la interpretación del último fallo del Tribunal Supremo es distinta desde el gobierno que desde el Grupo Clarín, y esto sería bueno de que no hubiera posibilidades de dobles interpretaciones o triples, que fuera muy claro, ¿no?, las resoluciones. Así que acá seguirá por un lado el Poder Ejecutivo y la Justicia avanzando con este tema, que es un tema súper importante, el de la ley de medios. Siempre lo hemos dicho, la sanción, la existencia de una ley de medios que asegure que rompa con estructuras como la de los monopolios, que en general muchos, ya cuando en los 90 se favoreció la sanción, muchos periodistas, muchos colegas, estábamos en desacuerdo con esta idea de que se pudieran concentrar muchas licencias en pocas manos. ¿Qué pasará? ¿En qué devendrá? ¿Cómo se organizará el espectro radiofónico? ¿De qué manera los grupos mediáticos irán participando? ¿Cuán democrático será o no? Esto hay que habrá que seguir atentamente al desarrollo de este proceso especial que nos involucra, bueno, en general a todos, porque todos consumimos medios, ¿no? Miramos televisión, escuchamos radio, leemos diarios, navegamos en internet, y especialmente a quienes estamos en la industria, en la industria del entretenimiento, de los medios, del periodismo. Así que ese es otro de los temas de los que se van a hablar. El resto, tema de tapa de diarios, discusión sobre Moreno, si Aerolíneas viaja a Miami o no viaja a Miami, parecieran temas que al corazón de la política son en algún punto de color, ¿no? Vamos a plantearlos de esa manera, como temas de color. No hay, como siempre repasamos semana tras semana, distintos protagonismos, ninguna declaración especialmente fuerte de líderes de otros partidos. El conflicto, quiero decir, de nuevamente, bueno, Mauricio Macri con el tema de los cacerolazos, pero nada más por el lado del PRO, no mucho más por el lado de la Unión Cívica Radical o del FAP. No, el gobierno sigue apareciendo con su política habitual de aparecer con anuncios sorpresa en cadena o no en cadena nacional, pero en actos en casa de gobierno, reformas al RT, al sistema de RTs o a la asignación universal por hijo. En general, la estructura macropolítica en la Argentina queda más o menos parecida. El gobierno sigue teniendo la iniciativa política, la oposición aparece desmembrada, los medios, fuertemente muchos medios ocupando el rol de partidos de oposición a la hora de plantarse y hacer denuncias de corrupción u otro tipo de denuncias, o marcar la cancha sobre lo que está mal en la gestión de gobierno. Algunos políticos más cuidados y otros menos cuidados por los medios según la época y las conveniencias. Nada muy raro bajo el sol de la política y de la realidad argentina, pero en líneas generales este es el panorama por estas horas y algunos de los temas que nos van a ocupar. El tema del dólar sigue parecido y parece que va a seguir igual. No hay mucho más sobre el horizonte.

con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene... pedirme disculpas, que yo era la única, que... voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo... todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra... que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, el avión nos lleva a recorrer este planeta Tierra siempre tan convulsionado. Algunas de las informaciones por estas horas nos llevan a distintos países. A Uruguay, por ejemplo, en esta semana se volverá a debatir el aborto en la Cámara de Diputados. Hace dos semanas, una comisión especialmente creada para discutir el tema amplió las circunstancias en que la interrupción voluntaria del embarazo se considera no punible, pero no despenaliza y legaliza la práctica como lo hacía la iniciativa aprobada en diciembre en el Senado. El Frente Amplio, que es el partido de gobierno en el Uruguay, no llegó a reunir los votos necesarios para convertirlo en ley. Incluso entre sus propias filas algunos legisladores lo rechazaron y decidió entonces apoyar la propuesta de otro bloque. Es un proyecto más restrictivo que va a llegar al recinto con un fuerte cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos sexuales y reproductivos. Una especie de proyecto que es no tanto como lo que piden las organizaciones a favor y bastante más de lo que piden las organizaciones en contra. Así que en esta semana Uruguay nuevamente debate en la Cámara de Diputados un proyecto para la despenalización parcial del aborto. Esa es una de las noticias de esta semana. Aquí en la Argentina hubo movimientos en el Congreso, en comisiones, por el tema aborto, y luego también quedó en una especie de stand-by uno de los temas, digamos, no políticos, todo es político, como decíamos al inicio del programa, pero que es transversal, porque muchas veces dirigentes de distintos partidos políticos están a favor y dirigentes de también distintos partidos políticos están en contra de este tipo de legislación. Es algo parecido a lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, algo parecido a lo que ocurre ahora con el caso de el voto a los 16 años, que hay, excepto creo que la Unión Cívica Radical, y la verdad me gustaría ver la opinión de cada uno de los diputados y senadores de la UCR, pero el resto de los bloques hay gente a favor y en contra en cada uno de los partidos políticos. Así que son estos temas en los que en general se deja libertad de acción, no se vota en un bloque estratégico, digamos, no hay una bajada de línea del bloque, y los diputados y los senadores votan en función de sus puntos de vista. Pero también son, como decimos siempre, los temas más controversiales en toda sociedad, estos temas que hacen a la vida, ¿sí? Los temas de eutanasia, bueno, acá en la Argentina ya es un tema antiguo, pero el tema de matrimonio igualitario en otros países, en Estados Unidos, es un tema de campaña política, frente a un partido republicano tan conservador y tan tradicional. En España, con el Partido Popular, también cercano, muy cercano a la Iglesia Católica. En Italia, ¿no? Hay países en los que la discusión es todavía... muchas de estas discusiones que tienen algún costado religioso de la cultura, de las tradiciones, de lo que para algunas religiones es correcto y otras incorrecto, son temas así enormes y de gran discusión. Otro tema, informaciones que llegan desde Grecia: trabajar sin cobrar. Agencia EFE, de la Agencia Oficial Española, según los datos del Ministerio de Trabajo, en 2011, unas 120.000 empresas dejaron de pagar al menos 3 sueldos a más de un 10% de los empleados de todo el país. Impresionante el número, esta realidad que es cada vez más frecuente en Grecia, el hecho de que la gente, el 10% de los griegos, no haya cobrado hasta 3 sueldos como consecuencia de la crisis que se vive, que es realmente profunda y que complica a la gente, obviamente, en su día a día. Hay un testimonio en esta nota que estoy compartiendo, en este cable de la agencia EFE, de un ciudadano griego que dice que con un sueldo de 27.000 euros brutos anuales, en 2011 solo recibió 7.000 y que en lo que va de 2012 todavía no vio un euro. Y igual está contento, dice, porque incluso aún y todo no lo despidieron. Qué paradoja, me hace acordar también a otras épocas acá en la Argentina. Y habla en definitiva de que las crisis son iguales en todas partes, cuando ocurren, cuando no hay trabajo o cuando hay hambre, hambrunas. Es lo mismo si es en Europa, en África, en Estados Unidos, en la Argentina, en América Latina, en el Asia. La verdad, las situaciones, las historias que se viven son muy, muy similares cuando todo esto lamentablemente está desarrollándose y afectando a todo el país, ¿no? A todo el mundo, y a cada país cuando le toca. Es realmente complicado salir de ahí. En España sigue la discusión tras las manifestaciones en Cataluña, que están reclamando la posibilidad de una independencia de España. Esta situación de un país como España, que está formada por muchas nacionalidades, culturas, idiomas, algunos que todavía se usan, o sea, que aun cuando el centralismo madrileño en algunos periodos intentó imponer el español, el castellano, el idioma de Castilla, como idioma de toda la península, el vasco, el gallego, el catalán, lograron sobrevivir, y no solo los idiomas, sino también la identidad de lo nacional, y hoy se vive de una manera muy fuerte los reclamos de independencia de Cataluña, que algunos analistas hablan de una especie de sensación, ¿cómo decirlo? Una ambivalencia, ¿no? Las zonas más ricas, a veces el norte de Italia, Cataluña, sienten que pagan o que sostienen económicamente algunas de las regiones con menor actividad económica en el país. Por ejemplo, en Italia siempre pasó el norte frente al sur. También pasa en esta España, con Cataluña frente, por ejemplo, a Andalucía, que es una de las regiones con menor producción, y que lo que se habla, algunos medios periodísticos hablaban de el egoísmo de los más ricos, entre comillas, no tanto, las dos frases, no, las dos palabras, egoísmo y ricos. Cataluña está mejor económicamente y sus aportes sostienen de alguna manera el funcionamiento de España, o ellos sienten que, como están mejor económicamente, están subsidiando a los que no lo están. De esto no solamente se puede ver desde países o regiones, también se puede ver desde niveles socioeconómicos, esta idea de qué es ser una nación. Si ser una nación es justamente esta posibilidad, esta existencia de que haya estados municipales, autonómicos, centrales, que se encarguen de ayudar los que pueden generar más para los que pueden generar menos y favorecer que los que generen menos generen más. O si la verdad, frente al problema, lo mejor que podemos hacer es abrirnos y armar un nuevo Estado, que es algunas interpretaciones que también se dan a este nacionalismo más que auténtico, más que válido, que viven en Cataluña y que tiene que ver con una historia milenaria y vínculos muy conflictivos que han tenido las distintas regiones de España a lo largo de la historia. Así que, si bien existe todo lo más que válido en la discusión, también está esta doble lectura. Recuerdo hace 15, 20 años, cuando Brasil no estaba en el BRIC, cuando no era uno de los países de mayor desarrollo en tan poco tiempo y no se lo miraba con sorpresa, el proyecto que tenían algunos movimientos independentistas para que la zona de San Pablo, el sur brasileño, el sur industrial, se independizara y dejara de, como argumentaban, de mantener al pobre norte, que no generaba ingresos, que no generaba dinero, y de alguna manera decían, bueno, el sur debería ser un país independiente. Algo por el estilo también se puede ver en este tema en Europa, y se ha visto tantas veces, y también a veces en las discusiones frente a los grupos socioeconómicos en todas partes del mundo, ¿no? Las clases altas frente a las clases bajas. A veces aparece también esta idea de, bueno, nosotros los mantenemos. Es una discusión un poco bizantina, un poco extraña esto de nosotros los mantenemos, pero bueno, la idea de cómo se ve la realidad, desde qué lugar en el que uno está y en qué momentos conviene estar y en qué momentos conviene sacar los pies del plato, según cómo haya cambiado el panorama. Ahora que España está en problemas, Cataluña dice, mejor nos alejamos un poquito. Y surge también, ¿no? Y crece el nacionalismo español. El nacionalismo de cada una de las regiones españolas, quiero decir ahí. En este momento, justo con un gobierno centralista, como es el del Partido Popular, que es como el descendiente político del franquismo, que hablaba de una única nación, una única lengua y una única religión, el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el español o el castellano para toda la península, y la única patria, la nación española, durante todos los años de dictadura en España. Bien, esto hay que seguirlo también, es un tema muy interesante. Se habla mucho del tema de la política de la nación, qué ser una nación, qué ser un país, la independencia. A nosotros nos toca por el tema Malvinas. España ha tomado distintas posturas justamente en conflictos parecidos en Europa, porque también le toca lo que ocurre con Cataluña, con el País Vasco y otras regiones. Pero es un tema muy interesante. Hablábamos de Quebec hace poco tiempo, en Canadá también, con algunos rumores y algunas ideas independentistas. Y por último, para cerrar este bloque de información internacional, me voy con un dato en algún aspecto de color, alguna noticia no tan fuerte, pero interesante. Un artículo que firma Isabel Ferrer desde La Haya, en Holanda, para el diario El País. En el año 2007, Arendt, pequeña localidad del norte de Holanda de 18.000 habitantes, fue elegida para poner en práctica el proyecto europeo Shared Space de planificación urbana. Desaparecieron los semáforos y la ciudad se transformó en un espacio compartido por peatones, ciclistas y automóviles. Todo esto se trastocó el viernes pasado, cuando 4.000 jóvenes llegados de toda Holanda fueron a una falsa fiesta pública que había sido anunciada a través de Facebook. Acá estamos hablando de redes sociales, del poder de convocatoria de las redes sociales, de lo bueno y de lo malo que tienen las redes sociales, porque en pocas horas estos 4.000 jóvenes que fueron a una fiesta que no existía, de un municipio que había sido declarado 2 años consecutivos como el pueblo ejemplar del país. Hubo 34 detenidos, 29 heridos, esto en el norte de Holanda, donde está esta localidad de Harén. El reducido tamaño se compensa con avenidas residenciales plenas de jardines, bien cuidados, lindas casitas de ladrillo, pero parece que todo se complicó mucho cuando una adolescente invitó vía Facebook a una fiesta sin advertir que era una celebración privada y se apuntaron miles de espontáneos, miles de personas. La chica cumplía 16 años, tuvo que abandonar su hogar con su familia para evitar males mayores. Todo lo que les estoy contando es pura verdad. No sabe ahora la chica dónde meterse. El municipio intentó explicar por Facebook también que que no existía la fiesta, que no fueran. Hubo 25.000 personas que confirmaron que iban a ir, de esas 25.000 fueron 4.000. Mucha gente se enojó con el municipio, acusan a la intendencia de no haber tomado las medidas adecuadas y a tiempo, de no haber preparado fuerzas antidisturbios, y aparentemente el cuadro fue terriblemente caótico. Se descontroló este pequeño pueblo invadido por 4.000 jóvenes adolescentes que iban a una fiesta que no existía en un pequeño municipio del norte de Holanda, de 18.000 habitantes el pueblo, o sea que es una cantidad de gente impresionante. Pero lo interesante de todo esto es hablar de el poder de las redes sociales, el poder de convocatoria, lo que se mueve, lo que se dice que es falso y que la gente lo crea aunque esté, qué peso que se le da a las redes sociales hoy, como en algún momento se le daba a la radio en la década del 30, cuando surge este medio y todo el mundo lo que escuchaba en la radio lo creía porque lo había dicho la radio. Hoy todavía existe esto con internet, vemos que los chicos hacen plagios o sacan data de sitios que no identifican en el colegio y presentan trabajos, creen que como lo dice internet o como está en internet es verdadero. Los rumores, chismes, chimentos, trascendidos falsos, información contradictoria, en todo el mundo y en todas partes giran estos datos falsos. Que bueno, en este caso han generado un desorden civil, político, impresionante. Y la semana pasada hablábamos también de que el gobierno de Estados Unidos y buena parte de los países europeos y asiáticos se enfrentan a un conflicto enorme por la película, esta película truchísima que se hizo sobre Mahoma, porque aún los servicios de inteligencia de los países más poderosos del mundo podrán intervenir, escuchar, saber, pero no pueden controlar la red, y lo que genera internet puede ser hoy en día, desde esto, una invasión de adolescentes heridos, detenidos en un pueblo, hasta guerras, hasta conflictos internacionales. Bueno, me pareció que servía para algunos de los temas de los que venimos hablando en el último tiempo. El alcalde de la localidad dijo que él es original de San Martín, en las Antillas Holandesas, y dijo: allí sufrimos huracanes, es como si hubiera pasado uno. Primero fue la calma y luego vino el estallido. Así que una historia también interesante para pensar el poder de los medios de comunicación. Y como estamos en Holanda, vamos a escuchar música que llega de Holanda, una de las canciones que más escuchan en los Países Bajos por estos días. A ver qué les parece, en el cierre les cuento. Ik was nog graag bij jou gebleven, maar ik heb veel te doen. Dus die tijd kan ik niet geven. Ik ben onmisbaar in de stad, de situatie wordt onderschat. En waarschijnlijk hangt ons leven ervan af. Ik weet je bouwt ervan en ik zou bij je willen blijven. Maar ik kom bij je terug zodra ik kan. Eerst moet ik nog de wereld. Daarna kom ik bij jou. Nog 148 mails checken. Wie weet wat daar dan nog gebeurt. En er gebeurt zoveel. Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou. Hey, ik ben nog wat vergeten. Dus begin maar vast met eten. En dan schrijf ik wel wat later aan. Je vraagt hoezo, hoe dan, waarom. Maar dat soort vragen vind ik dom. Want je lijkt niet te beseffen wat ik doen moet. Druk met wat ik doe. En details doen er niet toe. van al je vragen word ik vreselijk moe. Eerst moet ik nog de wereld redden, daarna kom ik naar jou. Nog 128 mails checken, wie weet wat daar nog gebeurt. En er gebeurt zoveel. Eerst moet ik nog de wereld redden, meteen daarna kom ik terug bij jou. De tijd is vrij op nummer 1. Je kan niet wachten, dat ziet toch iedereen meteen. Ik moet nu verder, alles is dit echt het eind van ons bestaan. Omdat we met de ruggen tegen de muren staan. Eerst moet ik nog de wereld redden, daarna kom ik naar jou. Nog 148 mails checken, wie weet wat daar nog gebeurt. En er gebeurt zoveel. Eerst moet ik nog de wereld redden, daarna kom ik naar jou. Nog 148.713 mails checken, wie weet wat daar nog gebeurt. En er gebeurt zoveel. Eerst moet ik nog de wereld redden, meteen daarna kom ik terug bij jou. Acabamos de escuchar música holandesa con Sander de Boulanger. Nació en 1973, su carrera la comenzó en 2003. Esta canción es de Beer Redden, Salva el Mundo. Creo que es la primera vez que escuchamos música de Holanda, ya no lo recuerdo, porque aquí en el Redondel suenan canciones de prácticamente todo el mundo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, llegamos a los últimos minutos de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido para el 24, entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012. Nos podés escuchar en www.elredondel.com.ar, en distintas radios que incluyen en su programación este ciclo, y para saber cuáles, en qué lugares de la República Argentina, en qué diales, en qué días y en qué horarios, visita nuestra página y ahí está toda nuestra info, toda la info para que nos escuches y te comuniques con nosotros por correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, para que nos sigas en Twitter como @elredondel, en facebook.com/elredondel, en Google Plus, en pinterest.com/elredondel ahora también. En todas las redes sociales estamos ahí dando vueltas. Nos quedan los últimos minutos del programa, un pequeño recuerdo y homenaje al general Manuel Belgrano. Este próximo 24 de septiembre aquí en la Argentina se va a celebrar el bicentenario de la batalla de Tucumán, esta batalla que si Belgrano hubiera seguido las órdenes del gobierno, del triunvirato, jamás hubiera ocurrido. En aquel momento el triunvirato le había pedido a Belgrano que retrocediera hasta Tucumán tras algunos fracasos en el norte argentino. Ya había ocurrido el éxodo jujeño, el recordado éxodo jujeño. Sin embargo, Belgrano desobedeció y cambió la historia. Quizás si los españoles hubieran bajado hasta Córdoba, la realidad hubiera sido completamente diferente. Esta batalla, que mucha gente no sabe absolutamente ni qué es, ocurrió entre el 24 y el 25 de septiembre, obviamente de 1812, en San Miguel de Tucumán. Luego de que, como dijimos, Belgrano, se le ordenara a Belgrano que bajara hasta Córdoba. Belgrano se detuvo en Tucumán y a partir de acá tuvo dos decisiones posibles: o replegarse o dar batalla, y eligió dar batalla. Entre 1800 tropas, 1800 hombres que representaban a las Provincias Unidas del Río de la Plata, se enfrentaron a las del Reino de España, 3.000 hombres, 3.000 españoles y seguramente muchos criollos respondiendo al Reino de España. Las bajas fueron muy fuertes para las tropas españolas, 453 muertos, 65 del lado argentino según las fuentes más confiables. Y esta batalla aseguró el límite junto a la batalla de Salta, al trabajo de los grandes gauchos de Güemes, aseguró el límite norte de la Argentina, aseguró que se pudiera seguir luchando, que no se reconquistara esta zona, prácticamente todo el resto de los países que se habían o todas las ciudades, regiones del continente americano que se habían levantado contra España en 1810, a la vez casi todas juntas, volvieron a caer en manos de los españoles y hubo que volver a pelear por sacarlos de cada uno de esos lugares. No fue lo que ocurrió con Buenos Aires, que desde 1810 nunca más tuvo un gobierno en nuestro país, tanto extranjero como españoles en particular o extranjero, aunque hay que reconocer que muchos gobiernos nacionales han gobernado a lo largo de la historia en nombre de intereses extranjeros. Eso ocurre acá y ha ocurrido a lo largo de la historia en buena parte del mundo. Es también recordada la acción de Belgrano de no fusilar, como se acostumbraba, a los soldados que fueron que capturó Belgrano, y también es bueno, sin dudas uno de los hechos militares que demuestran la complejidad, el interés de este personaje, Belgrano, que era economista, político, que fue militar por circunstancias, no por formación, y que logró resolver con quizás con una mezcla de suerte, talento, conocimiento, creatividad, sentido común. Un personaje por demás interesante en nuestra historia. Es bastante atractiva la película Belgrano, que protagonizó Pablo Rago, a la hora de mostrar todo lo que representó la batalla de Tucumán y esta acción en el norte del general Belgrano, que luego daría el gobierno el mando de sus tropas al general José de San Martín. Así que se cumplen estos 200 años de la batalla de Tucumán, y como mucha gente en serio todavía no sabe bien qué es, bien vale la pena leer un poco, buscar. Hay libros, artículos, películas, textos, seguramente ahora los diarios harán sus coberturas y podremos enterarnos más sobre una de las gestas patrióticas más importantes de nuestra historia, la batalla allí en las cercanías de San Miguel de Tucumán. El éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, bueno, grandes momentos que nos han marcado como nación y que en definitiva explican que seamos una nación. Bien, gente, Gracias como siempre por haber estado allí del otro lado escuchando y compartiendo con nosotros El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nos estamos oyendo, compartiendo un nuevo programa en exactamente una semana, en este mismo horario, en el horario que estamos en el aire, en el horario en que elegiste escucharnos, o cuando quieras. Por supuesto, te esperamos en www.elredondel.com.ar. Mi nombre es Nicolás Elevi. Excelente semana para todos, cuídense y estamos en contacto en una semana. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.